Entre cuentos, un espacio de encuentro para todas y todos. Entre cuentos, un programa de encuentro para chicas y chicos de todas las edades. Radionauta FM 106.3. Del jazz, del swing, comenzamos este programa con este tema inicial de Barcos y Mariposas. Estamos dándoles las bienvenidas, chicas y chicos, a Entre Cuentos, un programa pensado para ustedes y también pensado para los más grandes, donde nos acercamos a la poesía, a los cuentos, a las narraciones. Hoy tenemos narraciones divertidas y también a la buena música. Estamos aquí junto a Aymar, junto a Gabina. Mi nombre es Eduardo, acercándonos desde la radio, desde esta propuesta, acá acompañado con mate, con unas galletitas, con buenos libros, para pasar una tarde linda, una tarde para compartir. Así que bueno, empezamos con un amigo de esta casa, porque él se acercó, no nos olvidamos más, para la inauguración de la biblioteca infantil, lo que es el galponcito de los cuentos. Él se llama Hugo Figueras y trae un repertorio en esta tarde aquí en Entre Cuentos para disfrutar y mover el esqueleto. Con temas movidos, con temas para guardar en algún lugar del corazón. Allí comienza entonces la buena música de Hugo Figueras aquí en Entre Cuentos. Yo primero. Yo primero. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Bueno, todos primero. Yo quiero primero. No es una carrera. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. ¿Quién? Ay. Pipo. ¿Eh? Ahí viene Pipo. Ahí viene Pipo. Y me lleva a pasear Pipo, el gusano. Parece un tren. Ahí viene Pipo, mi amigo el gusanito. Me da la mano y me lleva a pasear. Ahí viene Pipo, mi amigo el gusanito. Parece un tren que va de aquí para allá. Po, po, po. Pi, pi, pi. Po, po, po. Ahí viene Pipo, mi amigo el gusanito. Salta que salta al son de su corazón. Ahí viene Pipo, mi amigo el gusanito. Baila que baila el ritmo de esta canción. Pi, pi, pi. Po, po, po. Pi, pi, pi. Po, po, po. Pipo, pip. Pipo, pip. Pipo, pip. Ahí viene Pipo, mi amigo el gusanito. Ya está cansado de tanto traquetear. Ahí viene Pipo, mi amigo el gusanito. Nos despedimos y se va a descansar. Pim, pim, pim. Ya se va mi amigo Nito y me lleva pipo, pipo, pipo, pipo, el gusano. Nos despedimos pipo, pipo, pipi, pipi, pipo, pipo, pipo, pipi, pipi, pipo, pipo, pipi, pipi. Tres mariposas amarillas revolotean. Y lleno de colores y de texturas y de sonidos para los más chiquitos, estábamos escuchando a Hugo Figueras. Y vamos a compartir algo para los más grandes, un poco más grandes que la música que escuchamos recién. Un libro de Luis María Pesetti. ¿Quién es Luis María Pesetti? Es un escritor y también un músico que hace unos 10, 12 años hacía un programa que se llamaba Vampiro Negro, porque era en homenaje a un disco, en alusión, se puede decir, a un disco de él. Y no es un nombre tan infantil, pero el programa era muy divertido, con música para chicos de todo el mundo, y él con la guitarra en la mano, dándole pinceladas de un arte juglar que nos parecía a muchos maravilloso. Y él estaba en Radio Nacional en año 2000, 2001, 2002. Y la primera vez que lo escuché me dieron muchas ganas de hacer un programa de radio para chicos. Fíjense las cosas que ha disparado este buen señor y que se sigue presentando en todas partes del mundo con su buena música, y tal vez pronto venga a La Plata. Y escribió un libro que se llama Natacha, que es muy divertido, es un clásico, lo tenemos en la Biblia. Natacha es una nena que tiene diálogos alucinantes, delirantes con su mamá. Y el otro día, con Carolina, inauguramos los relatos, la narración a dos voces. Así que hoy estamos con Gavina y vamos a seguir ese rumbo, que es un viaje de ida, no hay vuelta de esto, ¿no? Así que esperemos que no sea esta la única vez y podamos compartir más narraciones junto a vos y junto a tantos otros amigos. ¿Te parece? ¿Cómo andas, Gavina? Hola, ¿cómo andan? Muy bien, muy contenta. Bueno, acá estamos entonces, una alegría que estés acá en el programa, que no sea la única vez que vengas muchas veces más. Y vamos a leer, como hicimos el otro día, ahí en la Biblia, a dúo, vamos a leer Raffles, que es este relato, ¿no? Y yo voy a ser de Natacha, no voy a ser la voz de Natacha, voy a ser la voz mía, y vos vas a ser la voz de la mamá. ¿Está bien? Sí, sí. Es un juego. Es como algo así como teatro leído. Así que estamos, empezamos. Allí voy. Entonces empieza Natacha y dice: ¡Mamá! No grites, Natacha, ¿qué querés? Que vengas. Ya te oí, pero estoy trabajando. ¿Qué querés? Vení. ¿No me podés decir qué querés? A ver si desde acá te puedo decir. No, quiero que veas. ¿Que vea qué? Que te quiero hacer una pregunta. Si es una pregunta, no hace falta que la vea. Sí, vení, te digo. La puedo oír, Natacha. Decime y deja de gritar, que nos van a echar el edificio por tus gritos. ¡Vení! De la ciudad nos van a echar. Dale, mami, por favor, vení. Ya te dije que no. Natacha, ¿qué estás haciendo? Natacha, ¿me querés decir qué estás haciendo? Mirá que voy, ¿eh? No vengas. ¿Cómo que no vaya? Claro que voy a ir. No, mamá, en serio, por favor, no vengas. Lo único que faltaba, ya mismo voy a ver qué estás haciendo. Natacha, abrí la puerta. No puedo. ¿Querés abrirla, por favor? No, mami, no hace falta. ¿Qué es lo que no hace falta? Ya está, mamá. ¿Qué cosa ya está? Lo que te decía, que vengas, que ya no importa. ¿Qué rompiste, Natacha? Ufa, nada, mami. ¿Y ese ruido? ¿No habrás roto la cajita de música? ¿Cuál? La que te regaló la abuela, no la habrás roto, ¿no? Total, no era tan linda. ¿Cómo que era? ¿La rompiste? Te mato, Natacha, abrí la puerta. No, yo no fui, mami. Fue Raffles. ¿Quién es Raffles? Ay. Natacha, ¿quién es Raffles? Ay, ay, ay. ¿Qué son esos ruidos? No, Natacha, vos ahí tenés un perro. Te dije, mamá, que ya no importaba. ¿De dónde sacaste ese perro? No te preocupes, mamá. Lo encontré en la calle. ¿En la calle? Ya mismo lo sacás de la casa. No, si él ya se iba... Si él se va, yo también me voy. Perfecto. No, mami. Déjame. Siempre quise tener un perro. Pero vivimos en un departamento, Nati. No se puede. Por favor, mamá. Ay, es que es un lío. ¿Viste qué lindo es? Mirá cómo está tu cuarto, todo revuelto, Natacha. Es el Raffles, mami, que no quiere quedarse quieto. Ya le dije que si no se porta bien, se va de casa. Ya no se portó bien, Natacha, ya se tiene que ir. ¿Te destrozó el cuarto? No, pero recién empieza a aprender. Fua, si así empieza, ¿cómo será cuando termine? Vas a ver qué bien se va a portar. Yo le voy a pegar cartelitos para recordarle que se porte bien. El perro no lee, Natacha. Yo le voy a enseñar a leer y escribir. Los perros no leen y escriben, Nati. El Raffles sí, mamá. Mira, Natacha, vamos a regresarlo a la calle. No, mamá, te prometo que yo lo cuido. Y mami, vas a ver. Bueno, mira, vamos a probar una semana. Si se porta mal, se va, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Ni... ¡Natacha! Ufa, bueno, sí. Vení, vamos a llevarlo al veterinario. ¿Para qué, mami? Para que lo bañen y lo vacunen, Natacha, vamos. Vení, Raffles, que en el camino te empiezo a enseñar. Mira, esta es la letra W. Y en este relato delirante de una madre con su hija y un perro que está aprendiendo a hacer cosas, nos da una idea de cómo son muchas cosas cotidianas en la vida de los niños y de las niñas. Seguimos entonces con la música de Hugo Figueras y Pasándola Bien, aquí junto a Natacha, junto a Gabina, junto a Aymar, en esta tibiecita tarde de primavera. ¿Quién es ese mono que habla en inglés? Cuenta 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y sigue contando, amontonando, amarrocando, acumulando estrés. ¿Saben quién es ese mono que habla en inglés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El mono que habla inglés se llama Pollo, ya sabes. Es un gorila enorme que no para de crecer. Te aplasta si te pisa, te devora y no lo ves. Cuídate de ese mono que anda suelto y que te alcanza si no te escondes. ¿Saben quién es ese mono que habla en inglés? Cuenta 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Habla inglés, se llama Pollo, ya sabes. Es un gorila enorme que no para de crecer. Te aplasta si te pisa, te devora y no lo ves. Cuídate de ese mono que anda suelto y que te aplasta si no te escondes. ¿Saben quién es ese mono que habla en inglés? Cuenta 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y sigue contando, acumulando, amarrocando, amontonando estrés. ¿Saben quién es? ese mono que habla en inglés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Saben quién es ese mono que habla en inglés? Cuenta 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y sigue contando, amarrocando, acumulando, amontonando, acumulando, amarrocando, amontonando. 1, 2, 3, 20, 50, 100. Esta pócima. Le pongo un poco de zapato, piojos, ojos de conejo. No, eso no. Pimienta y sal. Un almidón de avellana. Yo le voy a poner un pollito al horno con papas. Yo le voy a poner una pata de rana. Saco un ojo de sangre. Sí, eso está salpicando. Sí, salpica. Voy a transformar a una iguana en un iguanodonte. Está salpicando. Un mosquito en un dragón. Y le voy a poner... chancho peniente. Revolvemos y revolvamos. Y todo se va a hacer un lego. Y siguen esas brujitas haciendo hechizos, conjuros, haciendo en... ¿cómo se llama esas? Sopas. Esas sopas, pero esos recipientes, esas ollas, calderos. Y que, bueno, en eso se empiezan a encontrarles nuevos ingredientes para los hechizos. Y de eso se trata, creo, también, en esto de jugar con las palabras, de jugar con las imágenes, en que los escritores y las escritoras nos van hechizando con nos van enganchando, nos van seduciendo con estas palabras, con estos colores, y que nos estamos asomando a un autor que, como ven, es divertido. Es un señor que también en sus canciones trata de presentar imágenes locas, y nos está asomando al mundo de Natalia. Así que seguimos entonces. Vamos a hacer a narrar a dúo el relato que se llama El robo, de este hermoso libro que se llama Natacha, de Luis Pesetti. Ahí vamos. Mamá, mamá, ¿dónde está Raflés? Y no sé, Natacha, búscalo. No, mamá, se perdió. Ayúdame, por favor. Ay, estoy terminando un trabajo, Natacha, búscalo vos. Mamá. Mamá, por favor, ayúdame, se robaron a Raflés. Ay, Natacha, ¿me querés decir quién va a querer robarse ese perro? Un ladrón, mamá. ¿Quién va a ser? Ay, Natacha, ni el más tonto de los ladrones quería robarse al Raflés. No grites, sí. Mamá, te escucho. No grites, Natacha, por favor. Vi que un coche daba la vuelta a la cuadra. Son los que se robaron a Raflés, mami. Nadie se llevó a Raflés. Déjame terminar este trabajo, por favor. ¿A vos te importa más terminar tu trabajo que salvar a Raflés? Oh, bueno, vamos a buscarlo por la casa. No, mamá. Y si se lo robaron y estamos perdiendo tiempo, hay que llamar a la policía. Ay, por favor, Natacha, no hagas escándalo y ayúdame a buscarlo. Yo empiezo por la heladera. No, mejor llamo a la policía. Ni busques dentro de la heladera ni llames a la policía. ¡Natacha! ¿Qué hace este hueso de pollo en el sillón de tu cuarto? Mamá, cuando los ladrones se llevaron a Raflés, no le dieron tiempo de ordenar el cuarto. ¿Vos dejás que el perro coma en tu sillón? Si se porta mal, no. ¿Cómo si se porta mal? Nunca tiene que comer en el sillón. Está hecho un asco. Mamá, no sé el número de la policía. Ay, por suerte, ayúdame a buscar. Hola. Hola. Hola. Patty, se robaron a Raffles. Dame el número de la policía, es urgente. Natacha, deja de alarmar y ayúdame a buscar. Bueno, entonces, escúchame, preguntáselo a tu mamá, pero corre, Patty, corre, dáselo. Métele. Natacha, acá está el perro durmiendo abajo de tu cama. Y con mi pantalón verde lo mato. Hola, señora. Dámelo, Natacha. Hola, Carmen. Sí, ¿qué tal? Sí, no, bueno, discúlpame la alarma de desastre mundial. No, no, el perro está durmiendo abajo de la cama con un pantalón mío que adoraba. Sí, no, bueno, chau, después nos hablamos. Mami, ¿viste qué lindo que duerme Raffles? Mami, tenemos que comprarle una cunita, ¿no? Y así termina este relato desopilante de Natacha. Y bueno, cosas de la vida cotidiana en la vida de los niños. Así que seguimos entonces con la buena música de Hugo Figueras aquí en Entre Cuentos. Cualquier vaca, señor, claro que sí, claro que no. Caminamos con seis patas, sin botas y sin alpargatas, claro que sí, claro que no. Con seis patas porque somos vaquitas de San Antonio. No cualquier vaca, señor, claro que sí, claro que no. Somos vacas voladoras, aunque le parezca una broma, claro que sí, claro que no. Y volamos porque somos vaquitas de San Antonio. Cualquier vaca, señor, claro que sí, claro que no. Caminamos con seis patas, sin botas y sin alpargatas, claro que no. Claro que sí, con seis patas porque somos vaquitas de San Antonio. No cualquier vaca, señor, claro que sí, claro que no. Somos vacas voladoras, aunque le parezca una broma, claro que no. Claro que sí, y volamos porque somos vaquitas de San Antonio. No cualquier vaca, señor, claro que sí, claro que no. Adentro de una valija guardo una bolsa de... Y seguimos pasándola bien aquí en Entre Cuentos. Y nos vamos a asomar ahora a un libro que fue un regalo de cumpleaños del Galponcito de los Cuentos. Vieron que a veces cuando éramos chicos o cuando somos grandes también, nos regalan algo y enseguida no lo abrimos, o lo vamos abriendo de a poquito, o nos regalan algo para usar como una remera, un pantalón, y enseguida no nos ponemos. Es como que de a poquito lo vamos abriendo para descubrirlo. Y este hermoso libro, que no es ajeno a los libros que tenemos en nuestra biblioteca, es de Javier Villafañe, quien escribió El gallo pinto, que es uno de los clásicos de él, más que todo por el enorme contenido poético, más allá de los hermosos cuentos también que él ha escrito y las obras de títeres, ¿por qué no? Así que vamos a compartir una ronda, que es la ronda del sapo y la rana, y que tiene que ver con imágenes sencillas, con imágenes también muy bellas, y que dice así: a la ronda, ronda, debajo del agua, a la ronda, ronda, qué bien se baila en el casamiento del sapo y la rana. Tan, tin, tan, suenan las campanas, tan, tin, tan, debajo del agua. A la ronda, ronda, qué bien se baila. Paso, paso, paso, que la novia pasa, corona de azares y la cola larga, la novia que lleva anillos de agua. Tan, tin, tan, suenan las campanas. Paso, paso, paso, que el novio ya pasa. Charoles lucientes, hebillas de plata y una flor de sapo lleva en la sopapa.

Suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. 10 años. Que ayude al gran debate de si el mundo es para todos. Carlos Cajade. Mañana, en Radionauta, a las 8 de la mañana, Ni Cuenta Te Das, el periodístico de Radionauta. A las 11 de la mañana, Al Dorso, un programa sobre deuda externa. A la 1 de la tarde, Una Voz Colectiva, producciones de medios populares y comunitarios. A las 2 de la tarde, Tramas, Memorias del Presente. A las 4 de la tarde, Radioteatro de la Tarde, Historias para Imaginar. A las 5 de la tarde, Con los Tacones de Punta, el programa del Espacio de Mujeres del Frente Darío Santillán. A las 8 de la noche, Logia Mistonga, Milonga, Tango y Música Rioplatense. A las 10 de la noche, Barullo, Política, Cultura, Humor, Actualidad y un poco de delirio. Acción Niñez, programa de protección de niñas, niños y adolescentes contra la violencia institucional, anuncia el cierre de su línea telefónica de guardia. Ante una situación de violencia policial o institucional, comunícate con la PDH La Plata al 482-0595, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Radionauta FM 106.3, radionautafm.wordpress.com. Aquí estamos en Radionauta. Bueno, yo también participo en el programa para chicos. Soy un panadero que vivo acá cerquita, que vivo haciendo medias lunas de manteca para poder compartir con todos, tomando un buen mate. Bueno, los esperamos. Radionauta FM 106.3, esta nueva y hermosa radio que hoy abre las puertas a todos y a todas. Y hay también un correo electrónico que es radionautafm@gmail.com. Y también nos pueden encontrar en Facebook y también por Twitter, esas cosas más modernas, decimos siempre, para aquellos que puedan acercarse a la radio, no solamente a este programa, a través de esas redes sociales. Y bueno, les contamos que el Galponcito de los Cuentos tuvo el otro día, fue anfitrión de unos talleres muy lindos que tenían un nombre medio largo. Así eran, anoten. Caminando sobre gliptodontes y tigres dientes de sable. Tigres dientes de sable. ¿Qué pasa? Este taller es de paleontología. Que la paleontología significa la rama de la ciencia que se dedica a estudiar a los fósiles. Y es lo que quieren ser muchos de los chicos que van a veces al museo, que quieren asomarse a ver animales prehistóricos, a hacer excavaciones, a ser protagonistas de muchas cosas que a veces leen en los libros o las ven en las películas. Y significa que este taller fuimos un poco excavadores, fuimos un poco paleontólogos, porque nos asomamos a ese mundo de los animales prehistóricos. Ustedes saben que en estos suelos no tenemos dinosaurios. ¿Qué quiere decir? Si hacemos la más grande de las excavaciones, en estos suelos no vamos a encontrar dinosaurios, lamento de informar, porque estos suelos son muy jóvenes. ¿Y dónde están los suelos antiguos? Los suelos antiguos están, por ejemplo, en la Patagonia, donde muchas veces aparece por internet o en los radios o en los diarios que encontraron dinosaurios, restos de dinosaurios. Significa entonces que en estos suelos podemos encontrar otro tipo de animales. Podemos encontrar animales que vivieron hace 10.000 años, pero no todos bichos grandes, gigantes, sino que también algunos que vivieron eran chiquitos, como los caracoles. Porque ustedes saben que, aunque no lo crean, miren la cara de asombro que pone Aymar, que acá en este mismo lugar donde estamos en la radio había un mar hace 10.000 años. ¿Significa que el mar llegaba hasta acá? El otro día un vecino de Hudson me contó que estaba haciendo la pileta de su casa y encontró huesos de ballena. ¡Wow! ¿Cómo huesos de ballena? ¿Un mar en Hudson? Sí. Hace 10.000 años el mar llegaba hasta acá y dejó un montón de caracoles en el suelo. Dejó un montón de bichitos que hoy se han convertido muchos de ellos en fósiles. Y significa también que habitaban unos peludos gigantes en las épocas que el mar no invadía todo, pero que también acá había pastizales, había matorrales, y significa que había unos gliptodontes, que significan unos enormes peludos que caminaban, vaya a saber cómo, y cómo también se peleaban con sus colas puntiagudas. Y estaba uno de los bichos más feroces que ha creado la naturaleza, que es el diente de sable. ¿Saben lo que es el diente de sable? Les cuento a los chicos platenses que han ido al museo, esos dos enormes tigres que están en la puerta. ¿Se imaginan corriendo adelante de uno de esos bichos? Porque los seres humanos conocimos a esos bichos tan feroces. Imagínense el miedo que te puede llegar a dar y el mordisco que te puede dar ese bicho, donde te saca directamente una pata, te saca la cabeza, como sea. ¿Qué tenemos entonces? Nos hemos asomado a esos animales y a otros, donde hemos tratado de ver cómo era la vida en esos, en esas épocas, y cada uno se llevó después algunas improntas, significa, chicos, como unas huellas de caracoles en medallones así de yeso, donde también nos podemos asomar a una idea de cómo era esa vida hace esos 10.000 años que recién les contaba. Y significa que, bueno, es toda una aventura, porque no la hacemos solos, la vamos haciendo entre todos, vamos hablando, vamos investigando, nos van contando las profes que vinieron también con esta, con este taller. Y también estuvimos pintando y pasando un lindo momento. Vimos una buena peli, descubrimos que en nuestro galponcito también podemos pasar un buen ciclo de cine, colgamos una pantalla, se vio muy bien todo. Así que siempre vamos descubriendo cosas. ¿Vieron cuando alguien viene de visita que descubre que también podemos poner una mesa de un lado y puede quedar bien? Bueno, algo así pasó. Cuando viene de visita a nuestras casas, bueno, significa que nos sentimos muy cómodos y terminamos la jornada con unas galletitas, con un jugo, donde vinieron chicas y chicos de Malvinas y también de Puente de Fierro. Significa que es una alegría, no va a ser el único taller que vamos a hacer aquí en el galponcito, van a haber más talleres, y ya, bueno, venimos con una seguidilla porque hicimos hace poco la fiesta del aniversario. Así que, bueno, vamos a seguir con la buena música. Estamos aquí también en compañía de Manolo, que es colaborador de la biblioteca y colaborador de la radio también. Así que seguimos con Hugo Figueras y luego con más Javier Villafañe. Decide y reirá. Japón. No abras tanto la boca porque te va a entrar volando una mosca, porque la dejas siempre abierta. ¡Qué lujo! Mariana Baggio, Barcos y Mariposas de Cortina, Hugo Figueras, con repertorio, en este caso andino, con música, seguramente con muchos músicos invitados. Vieron que la música andina es como una experiencia colectiva, comunitaria. Varias veces me han invitado a tocar los hermanos de Jujuy, de Bolivia, pero yo digo, esto no me lo pueden soplar los psicus, hay que tener paciencia, hay que saber. Y bueno, vamos viendo por otros lados del arte, de cómo es la cosa y aportando desde ahí. Bueno, y acercándonos a este libro, no me acordaba que dentro de las poesías del Gallo Pinto hay uno que se llama El romance del titiritero, que ustedes saben que romance, romancillo son poemas donde se hacen alusiones muchas veces idealistas a determinadas temáticas o paisajes o personas, y en este caso hay una que es un clásico que lo estuve narrando en alguna época, que creo que me lo voy a acordar, no lo voy a leer así, pero me interesa poder compartirlo con ustedes. Trata de ver un poco la tarea de los titiriteros y titiriteras en la antigüedad. Y decía la otra vez Roberto Espina, un dramaturgo, alguien que, chicos, que escribe obras de teatro, de títeres, decía que cada vez que los titiriteros alzamos las manos con los títeres, estamos en busca de esa edad de oro de la humanidad, ¿no? Para eso es cada obra de títeres. Fue muy emocionante escucharlo a sus 86 años, muchos más joviales 86 que muchas personas que tienen muchos años menos, y que tan lleno de esperanza y tan lleno de ganas de hacer cosas, que fue algo conmovedor. En la calle de los títeres, hará un mes más o menos, nos dio una charla a los titiriteros. Él fue amigo de Pablo Neruda, de Javier Villafañe, de tantos otros poetas históricos que ha tenido Latinoamérica, y que es un pedazo de historia viva y con muy buena salud, y que esa salud la refleja también a través de esos ojos llenos de esperanzas y sus palabras de aliento, porque en esta tarea eso es lo que necesitamos. La cultura está pasando a veces momentos donde no es fácil abrir espacios, pero sí es todo más sencillo cuando nuestros maestros están caminando cerca nuestro. Y dice así este poema, este romance, dice así: qué elegancia lleva el señor titiritero, con su casaca de pana, pantalón marinero, botines de doble suela y un gorro color del cielo. Ay, pero mírenlo cuando habla y tiende su mano al pecho y le hacen sombra en la frente un puñado de cabellos. Muy bien pudiera pasar por un señor de otros tiempos, España, de los hidalgos y carabelas al viento, y decir si se le antoja dejé un amor en el huerto, o ayer fue por una dama, o ayer salí de un convento, y nadie puede dudarlo, todo lo que él dice es cierto, con su casaca de pana y ese gorro color del cielo. ¡Fa! ¡Qué hermoso poema, don Javier, que escribió usted! Don Javier, que recorrió con su carreta esta ciudad, que vivió en esta ciudad, que hemos leído este hermoso libro donde relata cosas que le pasaron a él en los hornos. Él vivió también en los hornos, el famoso cuento del gato que quiso comerse la luna, donde anduvo paseando su poesía y su arte de los títeres aquí por esta ciudad. Bueno, seguimos con la buena música y vamos cerrando de a poquito este programa, pero vamos también charlando más cosas, ideas, alegrías, proyectos que tenemos para contarles. A ver si me acuerdo de este número. ¿Terminaba en 3 o terminaba en 4? 4. ¿Será? ¿Hola? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de cuarteto cuartetero es este cuarteto de cuarta? No me cuadra. En 4 cuartos, 4 cuerdas, no tan cuerdas. ¿Qué cuadro? ¿Sí? chamarrita cosquillera, carcajajara jajera, de Entre Ríos que me río y no me paro de reír. Chamarrita cosquillera, ay qué risa que me da, que me río a carcajadas. Ay, qué risa que me da. Chamarrita pispireta, siempre haciendo morisquetas, piruetas en bicicleta, dando vueltas al jardín. Soy como una marioneta cuando voy a la pileta, voy perdiendo las chancletas. Chamarrita chifladora, garancho asao, chinchulín con chimichurri, choricito y salchichón, escabeche de bizcacha con chipa, champán y pizza, qué panzada de la risa. Qué risita contagiosa, ojo, ojo, ojo, cosa, vuela como mariposa entre las nubes de algodón. Chamarrita pegajosa, muy chistosa, muy graciosa. ¡Qué risita contagiosa! Esta chamarrita se terminó. Tres títeres tan tranquilos toman en el tren un té de tilo, y aunque les tiran de los hilos tienen... Y seguimos aquí en Entre Cuentos, y vamos, el programa ya estamos pensando, bueno, en cómo vamos dándole, poniéndole un moño por la actividad de hoy. Pero bueno, aprovechamos que está Gabina, donde... el otro día, cuando fue el aniversario de la biblioteca, que se acercó, que estuvo colaborando, descubrí, yo ya lo sabía, que bueno, que de los talleristas de muchos espacios te conocen, te han visto. Y yo decía, qué bueno, para poder contar también tu caminito en estos espacios barriales que bueno, que los has desarrollado por un tiempo. Ahora estás haciendo otras cosas que tienen que ver con estudiar, con formarte, con un montón de cosas que hacen a un momento donde también estás terminando la carrera, que estás estudiando psicología, y que, no sé, estaría muy lindo, porque viste que en este espacio hemos invitado a muchos talleristas a que cuentes ese recorrido, ese caminito por los talleres. ¿Mi recorrido como tallerista? Sí, cómo no. Bueno, en parte fue... uno a veces en la facultad se encuentra con que no alcanza. Uh-huh. Y necesitaba encontrar otros espacios, pisar otros suelos, digamos. Sí. Y ahí fue que me acerqué a un grupo que recién estaba arrancando dentro de la facultad, pero como frente, para empezar a ir a los barrios En principio hacemos alfabetización, que no nos salió muy bien, y después terminé enganchada con los chicos que hoy están en la Escuela Monstruo, que les mando un saludo muy grande. Y bueno, ahí estuvimos, por lo menos yo estuve unos 2 años recorriendo el barrio con los chicos, una experiencia muy linda. Y de haber dejado en diciembre del año pasado, me los encontré el otro día en el cumple de la Biblia y estaban re grandes, sí, ya adolescentes, y fue como re emocionante. Dan ganas de volver, así que ya uno de estos sábados me voy a dar una vuelta. ¿Y qué significa la Escuela Monstruo? La Escuela Monstruo para mí es lo más. Yo no tengo... Bueno, no solo la Escuela Monstruo, digamos, todo el espacio de niñez que se está generando ahora, dentro de trabajo con los chicos de trabajo social también, los chicos de TIM, es muy importante para darle un lugar a nuestros niños y niñas de hoy, todas las problemáticas de hoy, y también trabajar con ellos, porque si no terminamos siendo adultos hablando de, y hay que darles como lugar a su palabra. Por eso también me gustaría invitar a niños y niñas que quieran venir a la radio. Sí. Bueno, eso por ahí la importancia, además de toda la parte del grupo, ¿no? Tengo amigos y amigas como re lindos y lindas, y nada, me los llevo en el corazón. Y aparte después los ves más grandes, me ha pasado, y que después los ves en las movilizaciones, los ves acompañando ya espacios de juventud, los ves colaborando junto a los al MTD, al movimiento del barrio, haciendo actividades también transformadoras, participando del bachi. Es como que van bien, la vida continúa, dejan de ser niños pero van asomándose a otras experiencias, ¿no? Ya para jóvenes. Sí, es increíble eso, el trabajo que uno hace, a veces no se da cuenta. Uh-huh. Y te lo devuelven ellos, es como si lo hicieran solos, vos vas pisando ahí, pero sí, es muy lindo verlos crecer en ese sentido y en tantos otros. Algunos por ahí se acercan más, otros capaz no lo eligen tanto, pero bueno, está bueno darles la oportunidad. Bueno, y como ves, sabes que te hago formalmente acá en el aire la invitación para que sigas viniendo a la radio, porque me siento muy cómodo con vos, y bueno, está muy interesante que continuemos este ciclo de relatos a dúo, que la otra vez como que Caro nos ayudó a inaugurar, y que significa también buscar textos y acercarles a los chicos lo mejor que podemos darle, es parte de nuestro mundo, nuestro material también de acá de la biblioteca, para que ellos pasen un lindo momento. Bueno, gracias Edu, voy a volver a contar cuentos con vos o con alguien más. Bien. Me encantaría, así que lo dejo dicho. Bueno, he dicho. Ha quedado grabado acá para siempre. Bueno, muchas gracias y nos vamos a ver entonces el lunes que viene a las 5 de la tarde acá en Entre Cuentos, en Radio Nauta. Muchas gracias Aymar, muchas gracias Manolo. Esta es una alegría compartir la tarde, que se pasó rapidísimo igual. Pero bueno, está nubladito, está con ganas de llover, pero acá estamos compartiendo con ustedes estos colores que genera también la poesía, la narración y la buena compañía. Así que un abrazo y hasta el próximo lunes. Careaba la gallina turuleca porque estaba clo-clo-clo-clo-clueca. Turuleca cacareaba y el gallo pinto cantaba con donaire remolón. Padrón y corito, turuleca pegó un grito. Pinto, repinto, pintón, rompieron el cascarón, ya nacieron los pollitos. ¡Qué bonito! Dijo Pinto alborotao. ¡Ah, con ese qué ha pasado! ¡Qué es tan colorete! ¿Qué pasó? Entero un copete y de pato el pico aplastado. Que es medio rayado. Todo el mundo se mete. Que no hay quien lo sujete. ¡Dale! ¡Qué pollito más mañero! ¡Eres un pollo patotero! ¿Qué? ¿Dónde salió? ¿Qué? ¿Dónde he salido yo? Dijo el pollo preguntero y le respondió el gallinero. ¿Qué si no? ¿Qué si no sabes? No, pregúntale a tus parientes. Y se pensó de repente. ¿Seré yo el patito feo? ¡Cállate! ¿Seré yo o no seré yo? ¿Seré yo o no? ¡Cállate! Se alborotó el gallinero cuando de forma insolente apareció su pariente gritando. ¡Hola! ¡Soy los patoteros! ¡Qué busco de nido en nido! ¡Un huevo que me ha perdido y un huevo con mi picho! ¡Se aclaró la confusión! Pensó Pinto agradecido. ¡Qué malentendido! ¡Uruleca cacareó! Patoterito entendió que él no era el patito feo. El pichón de patotero claro. Y a su papá preguntó: ¿de dónde he salido yo? Dime, papá patotero. Y el huevo de antes salió. ¿Cómo que ya ha roto un huevo? ¡Ay, qué bicho preguntero! El cara te va a explicar. Ay, papá, recién nazco, llévame upa, papá. Upa. Vale, arre. Ay. Pará, no corras, pará. Quédate quieto. Mira quién está ahí. ¿Cómo anda, amigo Don Brócoli? ¿Qué hace, Elga, Don Patotero? ¡Qué alegría! Bien, ¿y vos, tía? Bien, Don Patotero, aquí me ando, fresquito como una lechuga. Che, ¿qué tal cómo anda, Doña Coliflor? ¡Ay, anda esa cabeza de zapallo siempre, Colifa! ¡Ay, qué pisa, bro, Colifa! ¡Anda, pisa! ¡Ay, es que últimamente no veo un pepino, Patotero! Perdóname que te pise el repollito. A ver, vení, mijito, vení. Ay, patita. Ay, y su zanahoria, tu abuela. Bueno, chao, changuito, chao. Adiós, Don Patotero. Chao, cabeza. De ajo. Yo soy yo. Tengo un nombre, una familia que se desacomoda y se vuelve a acomodar. Tengo un cuerpo para cuidar, que juega, se ríe y crece. Yo me enojo y me emociono y a veces me enamoro y siento que yo soy yo cuando estoy entre nosotros. Laura de Betache.